placer. Pues, bueno, yo. Vamos a correr en el tiempo hoy porque tengo una batería de preguntas impresionante. Creo que toda la gente está hablando hoy de este famoso crédito de vivienda social. ¿Cuánta gente ya ha accedido al préstamo bancario? En realidad son 1,179 familias, John, que ya hasta en 45 días aproximadamente de la vigencia de la Ley de Servicios Financieros y de su decreto supremo reglamentario, además de la reglamentación emitida por ASFI, que ya han accedido con créditos aprobados en todas las entidades del sistema financiero. ¿Cualquier casa, cualquier monto puede uno acceder? No, John. En realidad, la Ley de Servicios Financieros establece algunos requisitos porque el objeto de esta importante medida de carácter social es lograr que las familias que no tienen una vivienda, que no tienen un techo propio, puedan acceder a tener una vivienda, ¿no? Por ello, la Ley de Servicios Financieros establece dos requisitos fundamentales. Primero, que debe ser la única vivienda. No estamos hablando de que sea la primera vivienda, sino la única vivienda. Porque puede ser que una persona hace 5, hace 10 años o una familia haya tenido un departamento, un lote que lo ha vendido. Pero lo importante es que el día de hoy que quiere acceder al financiamiento no tenga bienes registrados a su nombre. Bien, primer requisito, que no tenga una vivienda. Así es. Okay. ¿Quién me certifica o quién le certifica a la entidad bancaria que esa persona que quiera sacar el crédito no tenga una vivienda? Las entidades financieras tienen diferentes mecanismos para establecer si una persona tiene ya una vivienda o no. Uno de ellos, por ejemplo, es para las personas que ya han accedido a créditos con anterioridad a la vigencia de esta norma, cursen en su carpeta de créditos unas declaraciones juradas respecto a cuáles son los bienes que tiene. Ese puede ser uno de los mecanismos que las entidades consideran. Si miente, ¿qué pasa? Son declaraciones juradas. En todo caso, estarían incurriendo en un delito, ¿no? Si después, hoy yo no tengo casa, accedo al crédito de vivienda, y después heredo otra, después tengo otra casa, ¿qué pasa? En realidad ahí no hay problema con la medida porque la norma dice que en este momento no debo tener una vivienda. Ahora, bien, algo importante que todos debemos saber es que cuando las entidades financieras detecten que el prestatario no ha proporcionado información veraz para acceder al crédito, la norma que emitida por la Autoridad Superior Sistema Financiero establece que de manera inmediata la entidad en todo caso deja sin efecto, puede revertir de manera unilateral esta decisión de que el prestatario se beneficie de esta medida. Upa, ¿puede quitarle el crédito? No quitarle el crédito, pero sí el beneficio de la tasa de interés, que como la población sabe, dependiendo del monto del crédito al cual se accede en función al valor de la vivienda, puede ser hasta $70,000 o de $70,000 a $106,000 más o menos, o de $106,000 hasta $128,000 aproximadamente. Permítame, la voy a estresar un poquito, Presidenta, con el tiempo, pero vamos a aprovechar todo. Incluso están llegando llamadas telefónicas. Don Roger Cortés de La Paz, diga buenas noches y la pregunta rapidito. Muchas gracias por llamar. Adelante. Si yo tengo un sueldo de 1,200 para un supermercado, si puedo beneficiarme con el crédito de vivienda. Gracias, Roger. Tiene 1,200, si puede beneficiarse con el crédito de vivienda. Yo quiero añadirle esto. Esta ley señala que créditos de vivienda están orientados a hogares de menores ingresos. Sí. En ese índice de tablas que hay, ¿hasta dónde se consideran esos mínimos ingresos? ¿Desde cuánto puedo acceder a una vivienda asociada? Es la pregunta. En realidad no hay límite mínimo. Lo que sí establece la Ley de Servicios Financieros son límites máximos. Para casas está establecido hasta 460,000 UFBs, que más o menos al tipo de cambio es equivalente a los 128 mil dólares aproximadamente. ¿Ya? Para departamentos es hasta 400 mil UFBs, que aproximadamente equivale a 106 mil dólares. Y para lotes de terreno, que es el 40% del valor de las casas, del valor que se establece para las casas. Ok, con 1.200 sí puede. ¿Con 1.200 bolivianos? Mensuales. A ver, lo que hay que decirle al televidente que nos acaba de llamar es lo siguiente, que en realidad lo que las entidades financieras hacen para ver si una persona puede acceder a un crédito es efectuar una evaluación de la capacidad de pago. En términos sencillitos, ¿qué significa eso? Establecen si el prestatario tiene esa capacidad de generar un monto de dinero como ahorro mensual que le va a permitir cubrir sus cuotas de amortización de la deuda. ¿Cómo se hace este análisis financiero? De la totalidad de los ingresos, vamos a suponer que tenga unos ingresos solamente a manera de ejemplo de 3 mil bolivianos y que tenga unos gastos de 1.500 bolivianos. Se deducen de los ingresos los gastos y lo que queda en realidad es la capacidad de pago. Es ese monto que el prestatario va a poder, en vez de ahorrar, pagar cada mes su cuota de amortización del préstamo. O sea, ¿es casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? Definitivamente, de persona a persona, varía la evaluación de la capacidad de pago. Ajá. Dependiendo de la situación, si es soltero, si es casado, si son cónyuges, se suma los ingresos de ambos esposos, se deducen los gastos de pago de luz, teléfono, el colegio de los hijos, la alimentación, uh-huh, y lo uh-huh que queda es la capacidad de ahorro. Y eso es lo que en el día a día, en términos sencillos, todas las entidades del sistema financiero realizan este cálculo. Y esto es muy importante porque permite, en todo caso, o evita que los bolivianos nos sobreendeudemos. Accedamos a un crédito y después nos encontremos ante la dificultad de no poder cancelar un crédito. Quiero reiterar esto, casas hasta 128 mil dólares, departamentos hasta 106 mil dólares, y lotes hasta 40% del valor. De las casas. Me parece, de las casas. Okay. Le voy a poner un ejemplo. Está con nosotros don Alfredo Gallardo, que le pido un minutito nada más, don Alfredo, por favor. Esto es vivienda social. ¿Qué pasa si yo elijo una vivienda? Voy a conseguir el crédito, pero esta vivienda tiene, digamos, un apartado como para poner una tienda, que es mi deseo. Yo una casita con futuro para hacer un pequeño negocio ahí. ¿El crédito me da o no me da? A ver, en la ley de servicios financieros establece que el bien inmueble que va a ser objeto de la, del financiamiento no tiene que ser destinado para fines comerciales. Ajá. Esto estamos nosotros entendiendo que no sea destinado para compra y venta, para generar utilidades y beneficiarse en todo caso con la rebaja de los intereses, ¿no? Nosotros hemos entendido que en estos casos, por ejemplo, sí se podría permitir. ¿Cuándo no se va a permitir? Cuando yo, por ejemplo, quiera comprar un bien inmueble para alquilar oficinas y eso ya significa lucro, ¿no es cierto? Lo importante es que las entidades financieras establezcan que la vivienda para, que se va a comprar con el financiamiento esté destinado a satisfacer la necesidad habitacional de la familia y adicionalmente, por supuesto, el tema de si hay una tienda pequeña, un pequeño negocio que les permita generar igual algún tipo de ingreso que les va a permitir igual cubrir una parte de la deuda, absolutamente es razonable y así lo estamos entendiendo. Es razonable. Es razonable. Si yo le digo quiero mi crédito de vivienda, aquí voy a vivir, pero esta tiendita es para empezar a solventar mis gastos y poderles pagar a ustedes. Sí, sí, es razonable. Lo que no se va a poder es querer comprar una casa, beneficiarme de la tasa de la tasa fija de interés social, para luego, después de un año, dos años, vender ese bien inmueble y lucrar con eso. Ok. Si pido para construcción y vender la casa. Si termino de pagar el crédito, ¿la puedo vender después? Sí, indudablemente. Ya una vez que finaliza, con el pago del crédito absolutamente se extingue la relación entre la entidad financiera y el prestatario. Okay, ahora sí. Voy con don Alfredo Gallardo en Sucre. Don Alfredo, directo a la pregunta. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches, tengo un gusto de eso. Hablar. Tengo un crédito del Banco Unión, pero ese es asalariado. Y desde. Yo me compré una casita siempre con préstamo y nunca he fallado. Pero ahora yo quisiera para mejorar vivienda, ¿será que se puede sacar un préstamo? Gracias, muchas gracias. Tiene su casita, quiere mejorar. Hay que decirle a don Alfredo que indudablemente la medida del financiamiento a la vivienda social alcanza para cualquier tipo de financiamiento para refacción, remodelación, ampliación de su vivienda. Eso sí, tiene que cumplir los requisitos de tener la única vivienda y definitivamente que no sea para fines comerciales. ¿Hasta cuánto pueden prestarme para remodelar, para ampliar mi casita? Se respetan los mismos parámetros establecidos que hemos señalado para casas hasta, ¿no es cierto?, los 128 mil dólares, para departamentos aproximadamente hasta los 106 mil dólares. Okay. Quiero ponerle esta situación, presidente Laspi. Yo casado accedo a un crédito de vivienda social. Por Z a X razón me divorcio. Me quedo sin casa, la casa se la dejó a la señora. Y quiero un crédito social, ¿puedo? En primera instancia, si la casa sigue a su nombre, usted no va a poder. Porque la casa va a seguir registrada a nombre de los dos cónyuges. Salvo que el momento en que usted deje de tener la casa, ahí sí, digamos, no va a tener, ¿no? Yo tendría que deshacerme del derecho propietario. Así es, definitivamente. El tema del derecho propietario es importante. Y para ello, John, un poco complementando la pregunta anterior, otro de los mecanismos también que las entidades financieras tienen para establecer si se trata o no de la única vivienda, indudablemente es el acudir al Registro Público de Derechos Reales. Y para ello, desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y ahí quiero valorar mucho la colaboración que hemos y el trabajo de cooperación interinstitucional que hemos realizado con la Dirección Nacional de Derechos Reales, que ante la solicitud de precisamente para facilitar el cumplimiento de requisitos para acceder al crédito de vivienda social, en la Dirección Nacional de Derechos Reales han diseñado un formulario especial, han efectuado ajustes a su sistema informático para que todas las personas que quieran acceder a créditos de vivienda social puedan obtener de manera muy rápida en los 9 departamentos del país, en las oficinas de derechos reales, certificados de no propiedad, que van a tener un costo de 100 bolivianos, sí, bueno, y que el único requisito que se necesita es apersonarse con la cédula de identidad, pagar los 100 bolivianos, y máximo en el plazo de 72 horas, de acuerdo a la información que nos han proporcionado, los registros de derechos reales estarían en condiciones de emitir estos certificados. Okay, perfecto. Tengo en la línea a Boris Valenzuela, desde Villamontes, Tarija. Boris, un gusto, esta llamada no le cuesta nada. Directo a la pregunta, la presidenta de la ASPI. Buenas noches, John. Bueno, yo tengo un crédito para vivienda en una cooperativa. Quiero adecuarme a las nuevas tasas de interés. ¿Qué pasa si el banco o la cooperativa se niega a adecuarse? Porque es lo que me ha estado sucediendo. ¿Tiene alguna sanción? ¿Cómo puedo hacer para que esta cooperativa me adecue a las nuevas tasas de interés? Muchas gracias, un abrazo para usted. ¿Cuáles son las tasas de interés? Comenzaremos por ahí antes de contestar la pregunta. A ver, en función al valor del bien inmueble, que va a ir en directa relación al monto del préstamo al cual va a acceder la persona o el prestatario, se ha establecido mediante decreto supremo las tasas fijas de interés. Estamos hablando que hasta cuando el lote de terreno, la casa o el departamento tenga un valor de hasta 70 mil dólares, el interés que todas las entidades financieras a nivel nacional que tienen licencia de funcionamiento tienen que otorgar es hasta del 5.5%. Hasta. Quiere decir esto que puede ser incluso menos del 5.5%. Ilusorio que nos rebaje, ¿no? Para todo va a ser 5.5. La norma dice que sea hasta 5.5%. De $70,000 hasta $106,000 aproximadamente, el decreto supremo dice que va a regir una tasa fija de hasta el 6%. Uh-huh. Y de $106,000 hasta $128,000, la tasa va a ser de hasta el 6.5%. Ok, ahora voy yo a la entidad y le digo, por favor, estoy viniendo a refinanciar, que no es el término correcto, creo. Sí, definitivamente el tema del refinanciamiento, la reprogramación, tiene otra connotación. Claro. Y eso es bueno que sepan los prestatarios. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado un poco socializando y transmitiendo esta información a la población? Y es que el prestatario tiene que apersonarse a su entidad financiera y solicitar una renegociación. A renegociación. O repacto de su crédito. ¿Reprogramación también se utiliza? No. Lo que pasa es que con una reprogramación se puede modificar la categoría en la central de información de créditos del prestatario, y eso es lo que no se quiere. Ojo con el nombrecito. Toca y dice, estoy viniendo a Renegociar mi crédito. Beneficiándome porque es un derecho. Ajá. No nos olvidemos que con el decreto supremo 1842, todas las entidades del sistema financiero, estamos hablando de los 13 bancos comerciales, 4 fondos financieros privados, 8 mutuales de ahorro y préstamo y 26 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, que en total hacen 51 entidades financieras, tienen la obligación de dar cumplimiento a esta disposición con la otorgación de créditos con estos techos máximos de tasas fijas. Sí, no quieren renegociar mi crédito. En realidad estarían incumpliendo la norma, y lo que la población tiene que saber es que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero tiene esa delicada tarea de efectuar el control y verificar el cumplimiento de la norma. De manera muy general, y para responderle un poco al televidente que nos acaba de llamar, lo que nosotros aconsejamos es que no se apersone a su entidad y solamente de manera verbal solicite la renegociación. Es importante hacer prevalecer el derecho que tienen cada uno de los prestatarios y presentar una nota formal, una solicitud escrita, que básicamente va a decir: solicito la renegociación de mi crédito con las tasas fijas para crédito de vivienda social. Es lo único que tiene que decir. Okay. Si no le responden, ASFI, así de sencillo. Estamos en La Paz con, María Calderón. María, buenas noches. Directo a la pregunta, por favor. Muchas gracias. Licenciada, una consulta, por favor. Dígame, ¿estos préstamos tienen un límite de edad? Tratándose de una persona rentista, y sí, tal vez podría ser para un anticrítico, y si el trámite se lo hace en cualquier agencia del Banco Unión o siempre en la central. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a la televidente. A ver, todas las entidades del sistema financiero que tienen licencia de funcionamiento están habilitadas para otorgar este tipo de crédito, sea en sus oficinas principales o sus agencias o sucursales. El segundo tema importante, que lo acaba de decir, sí alcanza para obtener créditos también para anticréticos. Pero la información que nosotros hemos recibido de las entidades financieras, John, es que la demanda de financiamiento para anticréticos en los últimos tiempos ha decaído bastante, en virtud a que la gente, ya habiendo una gran oferta de bienes inmuebles, prefiere animarse a acceder a un crédito para ya obtener una vivienda. ¿Puedo pedir para anticrético préstamo? Sí, la medida indudablemente alcanza para obtener financiamiento para un anticrédito. ¿Hasta qué edad me están mirando, si voy a poder o no pagar? A ver, el tema de la edad es un tema muy sensible, porque las personas, el crédito de vivienda es un crédito a largo plazo, ni siquiera es a mediano plazo. El promedio de años que las entidades del sistema financiero otorgan este tipo de créditos es 20, 25 años hasta 30 años. Eso significa indudablemente que la medida está destinada para todos los ciudadanos, pero que están en una etapa de su vida económicamente activa. No hay ningún tipo de restricción para la gente adulta. Sin embargo, o el adulto mayor, sin embargo, lo que es evidente, y hay que reconocerlo, John, es que el adulto mayor representa para la entidad financiera un mayor riesgo. No hay, lo volvemos a reiterar, ningún tipo de limitación para que las personas, los adultos mayores, puedan acceder a créditos de vivienda social. Sin embargo, las entidades financieras, precisamente evaluando los riesgos, pueden otorgar este tipo de créditos. Lo que sí recomendamos es que adicionalmente se pueda contratar una póliza de seguro de desgravamen, que básicamente cubre cualquier tipo de contingencia en caso de muerte, pero muy excepcional, sea por enfermedad, por accidente, el fallecimiento de la persona por cualquier otra circunstancia. Tengo dos minutos, Presidenta. Si alguien está financiando este crédito social para un terreno, ¿ya no podrá pedir para la vivienda? No, porque ya el terreno se constituye pues en el bien inmueble objeto de financiamiento, lo que hace que se excluya la posibilidad de poder acceder a otro tipo de financiamiento. Otro ejemplo. Tengo vivienda, pero quiero una mejor. La vendo la que tenía. Cambia de nombre. ¿Puedo acceder a un crédito a la vivienda? qué complicado, quiero decirle, John. A ver, ¿qué es lo importante? Que el momento en que usted está accediendo al crédito no debe tener un bien inmueble registrado. Ahora, lógicamente, lo que nosotros vamos a hacer desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, muy cautelosos, es evitar que este tipo de medidas de carácter social tan importantes evitar que se distorsionen. ¿Qué queremos? Que la gente que no tiene un techo propio para vivir pueda acceder a tener una vivienda. Ese es el objeto de la medida, no el lucro. No voy a vender esta mi casa para beneficiarme de otras tasas y comprar otra casa. Presidenta, los bancos todavía pueden aguantar. Es un gran negocio en estos últimos años. Los bancos sacan un montón de plata. ¿Qué pasa con el tema de las cooperativas? Aquí se les obliga a bajar, digamos, a 5.5% el tema del interés. ¿No corren el riesgo de fulminarlas algunas? A ver, en el sistema cooperativo tiene otra connotación. No olvidemos que, a diferencia, por ejemplo, de los bancos, de los fondos financieros privados, el sistema cooperativo tiene un compromiso con las clases sociales más desprotegidas. El sistema cooperativo nos habla de principios de valores. Fundamentalmente no buscan el lucro, no deberían buscar las cooperativas el lucro, sino la rentabilidad, que es una cosa totalmente diferente. Y por ello, si una entidad bancaria, un fondo financiero privado, una mutual, le es rentable, en todo caso, colocar créditos con estas tasas fijas, definitivamente las cooperativas con mayor razón lo tienen que hacer y lo pueden hacer, están en condiciones, sin que ello signifique afectar su situación financiera o patrimonial o poner en riesgo, que es lo que más cuidamos desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Un vasito de agua. Uy. Gracias, John. Vamos a necesitar maquillador. Después, qué manera de correr. Gracias, Presidenta. Gracias. Tengo todavía un bloque de preguntas bastante grande. ¿Puede volver a venir? Con el mayor gusto, John, sí, cuando usted dice. Todavía, yo sé que, claro que sí. Hoy me imaginaba toda clase de problemas en el crédito a la vivienda. Bueno, aquí ha entrado el 40% nada más del cuestionario. Pero la vuelvo a esperar. Con gusto recibir la Deni Valdivia, Presidenta de Lazio. Muchas gracias. Gracias a usted, John, y muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, vamos a la pausa.